B-Shita, Radio Aire Zapoteco, presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitsono y Yeninaban. Hoy presentamos María y el Cargo. María, María, gashdeo. Nisea, José, bishrak kiu, bishkena na vez su baki. Ay, nigula dokia, na chulune kia cargo, agente municipal ga kaisa nisani. Na kash José, atina na kash gunro, kchindo vajde, lenka baki shina na kash gunro kigakaba, lenka seguro isa na ilune li comité ki escuela. Ojalá y libusero para na itu isa. Dios ga kalene reo José, pero na abitisati ku pensari, con gudagagoro shtu. Wakacha María, ¿nashbi chui? ¿Yashgudabe? Sabes, tito, bizagabi, bishkompabe. Ma, chibujina, ebanaka cierto que sosa gaki agenti izaniza. Naka chui, naka cierto, na sue para izaza. Buena ma, na arasua nugun yudari escuela. Bujigula wishtu, María, tuve nos trastino. Bujina, buseamos cocino, les damos el descanso. Y de hecho pasó allá, na José y dice Schlatre como agente municipal. Ese es ni na una vez y su agachín. Na huyó a nana cachgunto para uchi uchibito café. Le encanieron a tiempo ni na, ni carbunaga para cierto uchibi. Le encafé ni cabitiribichiga. María, chibujina, na ana quinzigida a apoyo que un. Waka José, tan ayeno que na zagaroni. Kushuzi acá ahora se ju, yulawi, na te do sayuno con madre kia. Sale chibinazaki no para sanos chibito que. Wakacha, pero tú zoceo, como neda o llega a tu chido lula, que cae luna que nombramiento que na aquel laguna cargo ni. Les nakash kasgundu, sa José, li conven kiulera laguno, neda tsayuani gula nakushu, ora teja molino, nagui tu diza nakashgundu para gunto guzo. Ojalá len kushu uzaa para cierto wenchin len kuejas kaferu para gibich. Iskareno, María, pishgua neda chili kabizu, watwea descanso chido. María ru unos cocinos para usted no sé. Caso ano pensar que yo cojinde para propaza. Ma, e chidiste que na vez chirduna. Ni chide chui, ya lita shoso na que cagotar usted para tchoshiro, como cuchos chindo vajde. Pa, pa, bubam pa, shnash na satagur usted. Wakas li na chisa. Caro uchi ya tuza para María. Caso ano pensar que chino. Chidano no descansa ora yerneno. Vaya sina arawasi tsaga, pero chira la galacha. Chuyne kushir wala gaskuela kabi. Lo bueno que china uniforme kabi. Buro pazana. Chisaya, María. Waka José, a ti batajuedo. Kushitardo, Gina María. Chiocheo chibi contigo cuidado. Te viste otuzo. Wujibi chui sabe lenli. O yale no comadre quiero. Waka José, bitisu pensari. Lika con chiga quino ganase una. Nasques no canaca ciudad, na beso a peligro. Alenka wayeja yuba, pero bitik chabi chui. Como levi, nazar wal escuela cabi. Waka cha María, uzagaro kshu. Waka José, andis tejo. Cabinas no bish ora na. Chizaro las 4:30 na. Bueno, uzagaro cha, chizayeja. Hola, dice a José, María ni Dano. Zuano pensar que yo cuchino, ni cada shaki no guiasen. Viruano le a para uyuno, banulua, para que chigamos café. Nakabaga uta aganata. María es lo no tuza mazra, runo chino, guzlono rigibi no café, rusbano chui para gomeno yudari kichilave. Chui, chui, guyasa quero que canaguno nada yudari kichilha café ni ujina gasho como tijuscuela. Natedo ma, si acana. Nos do chui guyasa, como chindo vajidalen lira la tijuscuela nada. Rugitie María Ardano, guzlono, chilano daa. Ruyuno bitirasa chui para gomen ayudari chila be café. Caso vano pensari, bis ora tserno molino. Lenguile noriza comadre cano. Rakateska guiasa chui. Benjela juma, Eske kanirun ziagani na beji shigiru rasiru de kateka kuna li yudari plinu na chui karah kaskaru na run ziaga pero la uso partikyo komo shozonina del yulawi atelira la gunu na da yudari nos do kuchila kafe na na tsxtio tani ke kibani la lencera molin wakama pero ti suati ku pensari stebiga kinu wakachui pero na tsxara molino Na Susana o de ti ali chico madre que para tale no da igual. Wakama. María orazia no molino, na buzaga no comadre kiano. Comadre, meru ka buzaga anili, meru no suaga te galicho. Padius comadre, bisraka kiu, na vez vago pensari. Es que la nigue da guia ali, talas chibinazaki no soki au chibi, te no zoa no terlena, chuini na arugela escuela kebi. Aternia tzale chibinazaki no li salenu neda. Ai comadre, na kashigundiro kyo, la vecina kiara la tzalengano na uchibi, pero na tegishit ali na kashigaka. Waka comadre, ben favori, como José vitizue ze reloa, atitugieja bugaanaga le invitrizueli da no tzalena. Waka comadre, pero purari ben kyo tzeho mulino. Maria de agno mulino, rugino lichino, ibekino gii, paragunu yuta, lenguzono rupano yuku leguano yuba, tzani chuika rupavi kevi para tzalbiskuela, orarijin, comadre kiano. Comadre, ni sua comadre, cuteti. Benjalaju comadre, pero vitisaki da sale na lina. Como chigujiluna, lembesine kia, lenga como chirala kano ke guzum bento a ditra burugi da yanuka. Waka comadre, vitique ki ikho, la lesnada kanatana siguniaka. Shkaleno comadre, a ver visa gaka kia sale na li. Jara comadre. Como da la tierra yubalen si casguna cayo cuscosa. Waka comadre con chiga cuino, uzagar una tarde. Chuy, kudaga gustila, como chirizui no para hacer escuela. Waka ma, na te dosa, eucan nos wikia. Con coquina na gaujino, lenchica girujo tanegen usejo ya yuni. Cani maria ru luna no yukujin, tanto que no yu, lenki yuba. Tani José Zue Yulawi. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de Narradora María Candelaria Yescas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización Radio Ciudadana Bushiza Aire Zapoteco.